Hola a todos, llegó la hora del buzón con Esther Molina y Cristian Soto. Hoy les vamos a presentar la primera parte de una serie de dos programas sobre el recién inaugurado Parque Ghibli en la prefectura de Aichi. También repasaremos la correspondencia de la semana y Vanessa Andreo nos presentará algunos datos interesantes sobre el día de hoy, 13 de noviembre, en Japón. Hola amigos, ¿qué tal están? Nosotros seguimos teletrabajando desde casa. El 1 de noviembre se inauguró el Parque Ghibli, que consiste en un parque temático de las películas de animación del estudio Ghibli, como por ejemplo, Mi vecino Totoro, Kiki la aprendiz de bruja o El viaje de Chihiro. Pues bien, Esther fue allí para hacer un reportaje en uno de los días que se hicieron pases de prensa y nos va a contar sobre ese mágico lugar. Desde Tokio se tarda en total unas 3 horas, incluyendo parte del recorrido en tren bala Shinkansen hasta la estación de Nagoya, desde donde hay que tomar trenes locales o un nuevo servicio de bus directo para poder llegar al parque. El Parque Ghibli está emplazado en el interior del enorme parque público Morikoro y que se utilizó para albergar la Expo Universal de Aichi en el 2005. Esta colaboración entre ambos parques ha creado el primer parque híbrido de Japón, con una parte de acceso libre y otra de acceso privado. Sí, el parque es muy lindo y enorme. Piensen que al final del día caminé un total de 17 kilómetros. Hay buses gratuitos para moverse de una zona a otra, pero yo preferí caminar y disfrutar la naturaleza. Es un lugar en el que se construyeron varios estanques, zonas de picnic y caminos para circular con vehículos. Se encuentra en un terreno con colinas y tiene una gran parte de bosque natural, con una vegetación muy espesa y rutas para hacer senderismo. En el momento que yo fui, las encinas estaban en todo su esplendor y los senderos estaban llenos de bellotas. Parecía que Totoro iba a aparecer en cualquier momento. Muy bien, bueno, ahora que ya tenemos una idea de cómo es el parque Morikoro, vamos a centrarnos en el parque Ghibli. La construcción, el diseño y el funcionamiento del parque están bajo la dirección de Gorō Miyazaki, que al igual que su padre, Hayao Miyazaki, es también director de animación en Estudio Ghibli. Bueno, Esther, contanos cómo surgió la idea de crear este parque. Pues según explicó Gorō Miyazaki en la rueda de prensa, fueron varios motivos. Pero el primero es que cuando se realizó la Expo Universal de Aichi en el 2005, cuyo tema era sobre la conservación de la naturaleza, en una zona boscosa del parque se construyó la casa de Satsuki y Mei, las niñas protagonistas de la película de Mi vecino Totoro. Y tras finalizar la Expo, la casa se quedó allí como un recuerdo. Y miles de personas han seguido visitándola. Así que debido al cariño que la gente ha mostrado a esa casa a lo largo de tantos años, surgió la idea de crear allí mismo algo más relacionado con las películas de Ghibli. Ah, mirá vos, ese fue el punto de partida. Qué Sí. interesante. ¿Y había otros motivos también? Pues cuando Gorō Miyazaki supo que su padre iba a jubilarse, quiso preservar un recuerdo de las obras de animación del estudio Ghibli, para que nunca quedaran en el olvido y las generaciones futuras tuvieran un lugar tangible en el que poder disfrutar de los mundos de esas películas. Así que quiso crear algo como un parque conmemorativo. Pero su padre cambió de idea tras jubilarse y en realidad ahora sigue trabajando. Sí, ya ha avisado varias veces que se va a jubilar y aparece de nuevo con un peliculón. Sí. Pero bueno. Y el tercer motivo, pues es algo que me gusta mucho, porque ¿verdad que el estudio Ghibli organiza muchas exposiciones relacionadas con sus películas por todo Sí, Japón? sí, es cierto. Pues Gorō pensó que es una lástima que tras las exposiciones todas esas esculturas, decorados y obras se queden guardados en cajas polvorientas en algún almacén. Así que pensó que se pueden reaprovechar parte de los materiales de las exhibiciones presentándolos en el parque. Ah, eso es una muy buena idea. Es que Sí. sí, porque son muy lindas las exhibiciones de Ghibli. Además, están llenas de detalles. Eso es. El parque Ghibli es un lugar para experimentar los mundos de estudio Ghibli. Es un parque temático, no un parque de atracciones. Así que lo que hay allí es para ver e interactuar, pero no son atracciones en las que subirse. Hayao Miyazaki es una persona que está muy comprometida con la preservación de la naturaleza, y eso, bueno, es algo que se puede ver en muchas de sus películas. Pero la duda que tengo es si esa misma idea se respetó a la hora de crear el Parque Ghibli. Ah, por supuesto, se hizo de manera que causara el menor impacto posible para preservar la naturaleza del parque. El encanto del parque es disfrutar su naturaleza con el ambiente Ghibli. Es que se construyeron, por ejemplo, los edificios y pabellones en lugares donde no fuera necesario talar árboles. Y si algún árbol o algún arbusto realmente dificultaba el diseño, pues se trasplantaba a otra zona. Se han querido recrear paisajes en los que no solo destaquen las obras de Ghibli, sino que también destaque la naturaleza, creando pues ambientes especiales y mágicos, ¿no? Diseñados, según dijo Goro, usando el corazón y con mucho amor. Ay, qué lindo. Bueno, ojalá podamos todos visitar el parque pronto. Pero la realidad es que debido a su sistema de reservas de entradas para evitar aglomeraciones, está lleno hasta febrero del 2023. Las entradas se deben comprar a través de su página web o también en las tiendas de 24 horas lo son. Pero ojo, todavía no se pueden comprar desde fuera de Japón. Sí, y además las entradas se compran para cada una de las zonas del parque, aunque también hay tickets combinados. Muy bien, bueno, contanos entonces cómo son esas zonas. Pues ahora mismo hay tres: la colina de la juventud, el gran almacén Ghibli y el bosque Dondoko. Pero dijeron que para otoño del 2023 abrirán una nueva zona llamada la Villa Mononoke. Y en la primavera de 2024 abrirán otra llamada el Valle de las Brujas. Ay, esos nombres, la verdad es que dan muchas ganas de ir. Pero bueno, hoy vamos a presentar la colina de la juventud y el bosque Dondoko. Esther, ¿cómo es la colina de la juventud? Pues para llegar allí, primero hay que usar una especie de elevador llamado la Torre del Ascensor. Es una construcción inspirada en la película de animación El Castillo en el Cielo. Se podría decir que la torre tiene un look steampunk. Puedes subir a pie a ella y se puede también disfrutar de varios miradores y usar los ascensores que están muy bien adaptados para sillas de ruedas o cochecitos de bebé. Muy bien. Además de la naturaleza tan bonita de la zona, con árboles y plantas marcados con carteles informativos, allí se encuentra un edificio que es la reproducción de la tienda de antigüedades de la película Susurros del Corazón. ¡Ay! Tiene todos los detalles de la película. Al entrar, nos encontramos en una mesa la estatua del gato al que llaman el varón. Es tan linda. Y vamos al piso de abajo, encontramos el taller en el que se fabrican los violines. Precioso. Ay, me encanta. Sabéis que es mi película favorita del estudio Ghibli. Ay, no sabía. Pues Sí. entonces espera, que en esa zona también hay una casita en miniatura con muchas ventanitas desde las que podemos observar el interior y ver al varón en el salón tomando té. Toda la decoración es muy bonita y detallada. Hasta está el reloj de péndulo y su sonido es maravilloso. Sí, no se pierdan las lindas fotos que pusimos en el blog. En esa zona no hay más construcciones de Ghibli, pero paseando por esta y otras encontramos pequeñas esculturas de bronce fundidas en el paisaje. Por ejemplo, en una zona con mesas para picnic encontramos el barquito y el cubo con los que jugaba Sosuke en la película de Ponyo. Ay, qué tierno. Bueno, contanos entonces cómo es la zona del bosque Dondoko. Pues esa es la zona de mi vecino Totoro, donde está la casita de Satsuki y Mei. La casita, además de ser preciosa, es impresionante cómo está decorada. Te permite todo y todo es real. Es decir, está amueblada completamente y te permiten abrir los armarios para ver lo que hay dentro. Así que al abrirlos te encuentras ropa y accesorios, por ejemplo, los vestiditos de Satsuki y Mei, las corbatas del padre. Los armarios de la cocina tienen platos, alimentos en tarros de cristal. Es increíble todo el trabajo de diseño para hacernos sentir que realmente estamos en esa casa. Hasta el escritorio tiene un montón de material escolar y pequeños juguetes típicos de esa época. Encantadora, de verdad. Hasta tienen en el jardín un pozo real del que se puede sacar agua. Bueno, Esther, entonces te tenemos acá de milagro nada más, que pudiste volver y no te quedaste a vivir allá en esa casa. Pues no andas muy equivocado. Mira, no me quedé porque la cierran cada noche cuando cierran el parque, que si no. Menos mal. Ay, y otra cosa muy bonita en esa zona es una figura de Totoro gigante en la que se puede entrar y mirar afuera a través de su boca. Justo al lado hay una tienda que parece como esos puestos que encontramos en los santuarios. Y allí venden souvenirs que simulan amuletos y tiras de la fortuna. Y también hay otra tienda en la que se venden refrescos, paraguas y silbatos en forma de bellota para atraer pájaros. Y bueno, muchos otros souvenirs, por supuesto. Ay, qué lindo. Me imagino que son productos que solo se pueden comprar en el parque, ¿no? Sí, así es. Y bueno, ya por último, como esta zona está en lo alto de una colina y tiene una ruta de senderismo, han creado un tren cremallera de montaña para poder subir fácilmente en el caso de usar sillas de ruedas o cochecitos de bebé. Se tarda apenas 2 o 3 minutos para subir o bajar y tiene un solo vagón, pero es adorable porque parece esos trenes antiguos de la era Showa en Japón. Es encantador. Sí, suena súper lindo todo lo que contás, Esther, pero nos quedamos ya sin tiempo. Queridos amigos, no se pierdan la segunda parte del programa en diciembre, en la que les vamos a hablar de la zona más grande del Parque Ghibli, el Gran Almacén Ghibli. Esperamos que hayan disfrutado el reportaje. Y ahora, ¿qué les parece si escuchamos un poco de música? En esta ocasión les hemos preparado la versión del tema Take Me Home, Country Roads, que se usó para la película Susurros del Corazón y está interpretada por Honna Yoko. ¡Que la disfruten! Y ahora vamos a repasar la correspondencia de esta semana. Comenzamos en Cuba. Desde Santiago de Cuba nos escribe Miguel Rodríguez Oñate. Nos manda un fuerte abrazo, muchas gracias, y además nos dice que gracias a nuestros programas ha podido aprender mucho de la historia y cultura japonesa. Nos cuenta que ha viajado en reiteradas ocasiones al país del sol naciente y que continuemos con tan excelente trabajo. Muchas gracias, Miguel. Sí, gracias. Seguimos con un correo que nos llega desde Zapopan, México. Lo envía Pablo López. Saludos desde México. Les escribo por este medio para solicitarles, si es posible, el material impreso del curso para aprender japonés. Nos dice también que hace años que escuchaba el curso por radio en onda corta y aprendió algunas palabras únicamente escuchando, pero no sabe cómo se escriben. Así que, bueno, por eso no solicita este material. Pablo, podés descargar todo el material desde nuestra página del curso Hablemos en Japonés. Ahí está todo para descargar gratuitamente de manera muy sencilla. Y también aprovechamos de invitar a todos nuestros oyentes que estén interesados en aprender lo básico del japonés a que se animen a revisar este curso. Hablemos en Japonés, 48 lecciones. No se necesita ningún conocimiento previo. ¡Anímense! Seguimos en Chile. Desde Talagante nos escribe Jorge Bustos Alarcón. Nos manda un abrazo grandote a todos nosotros. Muchísimas gracias, Jorge. Te mandamos un abrazo a ti también. Nos alegramos de que estés bien. Eso es. Y hoy nos despedimos con un correo que nos llega desde Támesis, Antioquia, Colombia. Lo manda nuestro amigo Diego Echeverry. Y junto con el cordial saludo que nos manda prácticamente todas las semanas, en esta ocasión también aprovecha para participar de la pregunta del mes y nos envía su respuesta. Además, nos envía una bonita foto donde se le puede ver tomando café en un jardín, parque, algo así, ¿no? Se ve como un lugar Sí, qué muy, muy lindo. lindo. Se ve Sí. muy verde, al aire libre, ¿no? Qué lugar Sí. tan bonito. Sí, pero ¿sabes qué? Más que el parque, a mí me interesa ese rico café colombiano que seguramente Ah, se debe estar tomando, que tiene una pinta cierto. muy Que nos buena. cuente, que nos cuente. Eso es. Y vamos a aprovechar también para recordar la pregunta del mes. Eso es. ¿Cuál de los animales salvajes que habitan en Tokio les gusta más? En la última entrega de la serie Mi Tokio, Esther nos presentó distintos animalitos que se pueden ver acá en la capital de Japón. Pueden ver ahí algunas fotos y sus descripciones para que elijan su preferido. A todos, muchas gracias por escribir. Y ahora damos paso al comentario de nuestra compañera Vanessa Andreo. Vanessa, adelante. Cuenta la leyenda que un 13 de noviembre del periodo Heian, el príncipe imperial Koretaka, lamentándose de que la técnica del lacado en Japón aún no se había perfeccionado, acudió al templo Horinji en Kioto e hizo una promesa a la estatua principal de Buda para que lo ayudara. A continuación, un sumo sacerdote se le apareció en un sueño y le enseñó el método artesanal de lacar y de pintar la laca, que luego se extendió por todo el país. Dado que el periodo Heian comenzó en el año 794 y terminó en 1185, las personas que se dedican a este arte llevan cientos de años realizando diversos eventos ese día, como ceremonias o premios, e incluso se regala sake o dulces a los artesanos. Oficialmente, la Asociación de Lacado de Japón declaró esta fecha el Día del Urushi, el nombre de la técnica en japonés, en 1985, lo que le dio aún más solemnidad. Apenas tengo platos o cuencos lacados, ya que me da pavor pensar que los voy a rayar. Sin embargo, cada vez que paso por una tienda que los vende, no puedo evitar pararme a admirarlos. Los llamativos rojos y los profundos negros, los colores tradicionales, son una maravilla. Además, esta técnica también se aplica a cajas, plumas estilográficas e incluso relojes. Sus aplicaciones son incontables. Así que si tienen ocasión de venir, sería un bonito recuerdo de su viaje, tanto para ustedes como para sus seres queridos. Celebren lo que celebren, disfruten del día y gracias por acompañarnos una vez más. Hasta la próxima. Queridos amigos, muchas gracias por acompañarnos en el programa de hoy. Cuídense mucho y hasta el próximo buzón.